a veces por las dos cosas. La magia de la vida algunas veces nos sorprende. Algunas veces nos hace sufrir y otras veces esperar. Algunas veces nos hace querer y otra amar. Si los ojos puede hacer que tenga la mitad del todo. Gracias. Me topé en el camino con un inmortal muy importante de la vida nuestra, un clásico. Un clásico que decía algo relacionado al libro, al héroe. Qué importante es eso. Decía en su locución Federico García Lorca, en Granada, España, septiembre de 1931, antes de viajar a Buenos Aires, medio pan y un libro. No solo de pan vive el hombre. Yo si tuviera hambre y estuviera de válido en la calle, no permitiría un pan, sino que